Amén, estamos bien, gloria a Jesús. Gloria a Dios, santo eres Señor. Mi memoria no está conmigo hoy. Hay un retiro matrimonial que nosotros organizamos en el Hotel Cielo Mar en Aguada. Entonces, pues ella es la que está dirigiendo esa actividad con otra hermana de la iglesia. Y cuando yo termino aquí, después de ir a arreglar el portón de la iglesia y otras cosas más, entonces yo subo para allá para estar con ella. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos esta noche. Te doy las gracias por tu permitirme, Señor, ser instrumento en tus manos. Para que los hermanos que estén aquí, escudriñando tu palabra, Señor, que esta palabra le dé esperanza de vida, Señor. Reconociendo y conociendo que esto que estamos aquí diariamente enfrentando, Señor, es temporal, pasajero. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabemos que tú has de venir a buscarnos para estar contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjame hacer ajustes aquí. Gloria a Jesús. ¿Ahí se ve bien? ¿Da qué? Si no estoy equivocado, nos quedamos allí la semana pasada. ¿Sí? Amén. Ok, mi memoria tiene mi pointer. Así que hoy voy a estar pointing con el dedo. Ok, amén. ¿Dónde estamos ahora mismo? Esto se llama la resurrección y los juicios. Ok, entonces aquí, la primera venida de Cristo. Aquí es cuando Jesús fue llevado al cielo, tribunal de Cristo, descendió el Espíritu Santo, los 120 fueron bautizados por el Espíritu Santo y empieza el periodo de la gracia. Al ir poniéndose complicado, el Señor viene, llama a los que creen en Él y estos son levantados y llevados al cielo. Y llevado al cielo, entonces, aquí está la reunión de Cristo con la iglesia y con los que creyeron en Él, Mesías prometido, como Abraham, Moisés, Jacob, todos esos. El tribunal de Cristo, la boda del Cordero, mientras aquí abajo está sucediendo todo lo de la tribulación, que ya lo hemos cubierto, los juicios de las copas, los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas, los juicios de misterio babilónico, ¿okay? Todo eso aconteció en este periodo de tiempo. Ahora hemos presentado que Jesús llega aquí y se posa sobre el monte de los Olivos. Eso está en Zacarías capítulo 14, si no te he equivocado. Cuando Jesús desciende y se posa sobre el monte de los Olivos, con todo su ejército, el monte se abre. Ese monte entonces allana todo el área donde va a ser la batalla de Armagedón, que eso también lo cubrimos, cuando Él viene con todo el ejército. Entonces, una vez sujetado las naciones, se establece el reino milenial, terrenal, físico de Jesús aquí en la tierra. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver? Satanás fue atado. Aquí está donde es atado, echado en el lugar de tormento por 1,000 años. Y él no puede hacer nada hasta que se suelte al cabo de 1,000 años. Entonces, la pregunta es, ok, ¿qué es esto del milenio? ¿Qué sucede aquí en el periodo de tiempo? Milenio es cuando Jesucristo, hombre, con cuerpo glorificado, transformado, físicamente viene y habita aquí en la tierra. Habita. Ezequiel capítulo 48, Ezequiel capítulo 44, Ezequiel capítulo 45, lo vamos a ver ya mismo. Habla de Jesús aquí en la tierra. Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 15, si no estoy equivocado. No, va 14. Habla de Jesús aquí en la tierra. Isaías habla de Jesús aquí en la tierra, el Mesías prometido. ¿Qué va a estar haciendo él? Cumpliendo todo lo que Dios le prometió al pueblo de Israel. ¿Recuerdan todos esos pactos que dialogamos? El pacto de Abraham, pacto palestino, pacto davídico, nuevo pacto. Todos esos pactos tienen que cumplirse. Y en este periodo de tiempo que se van a ir cumpliendo. Jesús, un gobierno cristocéntrico. Su reinado va a ser con la iglesia, esposa de Cristo, Cristo gobernando con Cristo. Y los mártires de la tribulación gobernarán juntamente con él. ¿Dónde vemos eso? En esta lectura de aquí. Bienaventurado y santo que tiene parte la segunda muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con él 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Estos son aquellos mártires, ¿recuerdan los que vino el Señor, se llevó la iglesia y se quedaron aquí y dijeron, ups, y no se pudieron sellar con el sello de la bestia, el número 666? Toda esa gente que no existieron son los que ahora, si fueron muertos durante este periodo de tiempo de la tribulación, ahora son levantados para reinar con Cristo por 1,000 años. El pueblo de Israel. Israel va a ser el centro de adoración de todo el mundo. Porque todo el mundo tiene que rendirle cuentas al gobernante terrenal Jesucristo. Ahorita cantaron el corito. Toda rodilla se doblará delante de él. Pues las naciones tienen que ir delante de él. Y los gobernantes de las naciones tienen que ir delante de él a rendirle culto. Ejerce en función sacerdotal prometido, cumplimiento de Joel, nación santa, pueblo escogido de Dios, donde descenderá sobre ellos el Espíritu Santo. Pues Dios durante el milenio los llama a todos y le pone corazón nuevo, los llena de su Espíritu, cumplimiento de Joel. Son el centro de todo lo que es el gobierno aquí en la tierra. Se cumple aquí entonces esa profecía. Naciones estarán sujetas a Cristo. Tienen que ir a Jerusalén para adorarle. La economía, política, salud, seguridad, agricultura, todo eso va a estar gobernado por Jesús. Juicio de parte de Jesús y la nación de Israel gobernará con vara de hierro, inflexible pero justo. Habrán ejecuciones y habrán nacimientos. Pero las personas vivirán cientos de años, no 50 años, 70, cientos de años. Eso entonces se encuentra en algún sitio que no me acuerdo. ¿Okay? Por si acaso, me hicieron pregunta de dónde yo saco tantas cositas. Este es uno de los libros. Aquí saqué muchas de las imágenes. Este libro fue publicado en 1917. Hace más de 100 años. Y hace más de 100 años, yo no lo tengo, porque yo no tengo 100 años todavía. ¿Okay? Pero yo lo conseguí, y gloria a Dios, ha sido muy útil. Ahora, tiene cositas que no están correctas. Ejemplo, él presenta una situación de la alineación chichia con las pirámides. Fuera, eso yo no lo creo. Pero mucho de lo otro que él presenta es muy bueno. ¿Okay? Este otro libro, como pueden ver, está un poco maltratado. Se llama Eventos del Porvenir, de Dwight Pentecost. Este es un libro excelentísimo porque trae 3 o 4 versiones de lo que no es. Entonces plantea de lo que sí, todos los teólogos entienden que es lo correcto. Y eso es bueno, porque entonces uno puede mirar otro punto de vista, escuchar lo que otro dice, entonces evaluarlo y decir, mira, esto no puede ser por esto. Entonces se plantea aquí. Mucho de lo que yo tengo aquí ahora es de esto, de este libro. Esta última parte por aquí. Déjame buscar mejor. toda esta sección de aquí atrás, todo eso es del milenio. ¿Ok? Allí hay un montón de información. Por lo tanto, no le puedo dar todo eso en un día. Así que lo voy a condensar. Entonces, también dialogamos de Babilonia, misterio religioso. ¿Ok? Este es el librito de eso. Y no traje el resto porque son, no me cabían en el bulto. Pero, amén, allí hay, de allí yo he sacado mucha información. En el establecimiento del reino, las autoridades del gobierno en Apocalipsis 24, tronos representan liderazgo, autoridad, poder y capacidad. Dios concede autoridad por su relación con Jesús. Y vi los mártires de la tribulación, los santos redimidos, la iglesia, y eso lo encontramos en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y los mártires son aquellos que dieron testimonio de fidelidad durante la tribulación. Todos los que no aceptaron a Jesús no participan de la primera resurrección. Serán convocados al juicio del gran trono blanco. Ellos obtendrán castigo eterno separado de Dios. Los de la primera resurrección tendrán plena comunión con Dios. Son santos separados del mar y centrados en Jesús. Y tendrán función sacerdotal durante el milenio. Vamos para atrás aquí un momentito. Cuando dice que no verán resurrección, ven esta línea de aquí abajo, la amarilla. Estos son todos los que han muerto. Y cada vez que sale una línea para arriba, esos son los que se han levantado. ¿Ok? Cuando se levantó la iglesia, primero se levantaron los muertos en Cristo. Entonces la iglesia fue levantada y se reunió con Jesús en la nube. Entonces se fueron. Todos los demás se levantarán aquí en el juicio del trono blanco. Esto todavía no lo hemos tocado. Y eso es lo que se refiere allí cuando mencioné eso. Milenio, un gobierno teocrático. ¿Qué significa teocrático? Centrado en Dios. Dios es el centro del gobierno. Entonces, cuando el pueblo de Israel, antes de que pidieran rey, el que gobernaba todos los asuntos del pueblo era Dios. Hasta que el pueblo dijo, danos Dios. Entonces Samuel fue con la queja a Dios y Dios dijo, mira, dale rey, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y de allí en adelante pues hemos visto que el pueblo de Israel ha tenido reyes gobernando sobre ellos. Cumplimiento de las promesas abrámicas. ¿Cuál es el propósito del milenio? Probar al hombre en condiciones ideales. Ese es el propósito. Porque todos nosotros decimos, Satanás me hizo hacerlo. Me inculcó una idea. No. El hombre es malo por naturaleza. ¿Ok? Y dentro de eso entonces vamos a quitar a Satanás del ambiente. Y que hemos dialogado desde las dispensaciones, ¿cómo empiezan? Todo bueno. Va mejorando, poco a poco va decayendo, decayendo, decayendo, fallan y un juicio. Pues eso va a suceder aquí también. El hombre va a estar gobernado por Jesús durante 1000 años en condiciones perfectas. ¿Ok? Gobierno perfecto, justicia perfecta, alimentación perfecta, economía perfecta, todo perfecto. Pero, ahorita vamos a hablar que qué le sucede al hombre. Toda fuente de tentación externa serán quitadas. ¿Cuál es el pacto? Vamos a ir viendo el pacto abrámico. Abraham se le prometió una tierra, se le va a cumplir. No es la cuñita que es ahora mismo Israel, es un territorio grande. Ezequiel capítulo 48 de versículos 1 al 15, creo que la tierra prometida a sus descendientes, perpetuidad de la nación de Israel, posesión de la tierra y herencia de bendiciones. El pacto davídico, David, de la descendencia de David, gobernará uno sobre el pueblo de Israel eternamente. ¿Quién es Jesucristo? Cumplimiento. Dentro del trono y dentro de una casa real, que lo vamos a ver más adelante. Pacto palestino. Los palestinos tendrán posesión de la tierra. Nuevo pacto. Toda la nación tendrá un nuevo corazón, el perdón de pecados y plenitud del Espíritu Santo. Toda nación, la nación de Israel completa. Pero recuerden, Apocalipsis capítulo 12, ¿qué sucedió en Apocalipsis capítulo 12? ¿Se acuerdan la mujer y el niño y el dragón? Que la mujer fue perseguida y fue llevada y escondida. Entonces Satanás fue echado del cielo, no pudo entrar más. Llegó aquí a la tierra y revolcó todo, fue detrás de la mujer y no pudo, porque Dios la protegió. Entonces se fue tras la descendencia de ella. La descendencia de ella son todos aquellos judíos que no estaban preparados, que no fueron los 144,000, que no fueron sellados con el sello de Dios. Satanás fue detrás de eso, a perseguirlos. Pues esos entonces serán esto. Se les pondrá nuevo corazón, en vez de corazón de piedra, corazón de carne. Los nombres de Jesús: el genuevo de Jehová, el genuevo de David, el Mesías, el siervo, el renuevo de Jehová, humillación y obediencia. ¿Por qué vamos a cubrir los nombres de Jesús? Porque cada uno de los nombres de Jesús es parte de lo que Él va a estar cumpliendo dentro del gobierno teocrático. Jehová de los ejércitos, tu Dios, Jehová justicia nuestra, el anciano de días, el Señor y el Altísimo de Dios, el Hijo de Dios. La vara de Isaí, humanidad de Mesías y su derecho a gobernar, el Hijo del Hombre, el Siervo, el tallo tierno. Y su autoridad, Él es Rey, Juez, Legislador, Mesías Príncipe y el Príncipe de los Príncipes. Él es hijo de Abraham. Tomará posesión de la tierra palestina en nombre de Dios. Instituirá reino con la simiente de Abraham. Él es hijo de David, el legítimo heredero del trono. Asumirá el poder y reinará. Él es hijo de hombre. Ejecutará juicios como hombre. Es rey teocrático de Dios. Es rey de justicia, rey sobre Israel, rey de reyes y sobre toda la tierra. Dios el Hijo, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Hará obra de redentor, galardonador de los santos, profeta, legislador, pastor. Todas estas cosas es Jesús. ¿Y cómo se manifestará durante el milenio? Su humanidad, su dominio, su gobierno, su herencia, su magistratura. No sé si esta palabra existe, pero está allí. Anunciará la voluntad y la ley de Dios, su casa y el trono, su reino y su deidad, omnisciencia, omnipotencia, recibirá adoración, justicia perfecta, misericordia, bondad, voluntad de Dios, santidad y verdad. Todas estas cosas las veremos durante el milenio gobernando con Cristo. El reino entonces es de carácter espiritual. Hoy el reino de Dios está aquí. Reino de Dios está aquí, en carácter espiritual, porque el representante de Dios en medio de nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos manifiesta el poder de Dios, el gobierno de Dios, y nosotros nos sujetamos voluntariamente a Él. Gloria a Jesús. Justicia, la obediencia voluntaria, de nuevo pacto con corazón nuevo y mente renovada, del Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Joel 2, 28 al 29 y Ezequiel 36, 27 y 37, 14. Habrá conocimiento universal del Señor y amplia sujeción gentil a la autoridad del Señor. La santidad, la verdad y la plenitud del Espíritu Santo estará en toda la tierra. ¿Cuáles serán las condiciones existentes durante el milenio? Habrá paz, gozo, santidad, gloria, consuelo, justicia, pleno conocimiento, instrucción, remoción de la maldición, remoción de la enfermedad, sanidad de los deformados, protección, libertad de la opresión, ausencia de inmadurez, reproducción de las gentes vivas, habrá trabajo, prosperidad económica, aumento de luz, lenguaje unificado, adoración unificado, la presencia manifiesta de Dios, la plenitud del Espíritu y perpetuidad del estado milenario. Ajá. Algo está mal. Algo está mal. ¿Qué está mal con este cuadro? ¿Cómo funcionan? ¿Qué hemos enseñado sobre las dispensaciones? ¿Cómo empieza una dispensación? ¿Todo? Bueno, correcto. Transcurrir del tiempo va mejorando. Transcurrir del tiempo empieza a decaer, decaer. Aquí, lo que hemos visto, todo esto que hemos visto, que ha presentado, un cuadro de todo está perfecto. Tiene comida, tiene trabajo, tiene tiempo para adorar al Señor, tiene conocimiento, tiene Espíritu Santo, tiene la palabra, tiene luz en todo lugar, no tiene Satanás agigoneándote, no tiene demonios molestando. Todo está bien. ¿Verdad que sí? Algo está mal. Pero no les voy a decir todavía. Será una teocracia. El Mesías es el rey en el milenio. David será regente. Regente quiere decir que gobernará conjunto con Jesús. Los nobles gobernadores reinarán bajo la dirección de Dios. Gobernarán muchas autoridades menores. Se levantarán jueces. Y la naturaleza del reino será un reino universal. Rectitud y justicia inflexibles. Plenitud del Espíritu y enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado. ¿Qué es eso? Espérate. ¿De dónde va a salir eso? Ejecutará sumariamente cualquier brote de pecado. ¿Qué significa vara de hierro? La vara es un instrumento de medición. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 48, se dice que la medida de la ciudad santa del 40 en adelante da las mediciones de la ciudad, las mediciones del templo, y se usa una vara. Entonces la vara tiene tanto largo, dice mide tantos varas y mide tanto. Pues es un instrumento de medición. El instrumento de medición, si es a... una vara, pues no pierde su forma cuando lo estás midiendo y se mantiene constante, no cambia. Si es una vara de hierro, quiere decir que no dobla, es rígido. Entonces, si se va a medir tu rectitud, si hiciste algo debido o no, se mide contra la vara de medición. Anoche yo estaba dando un estudio de esto en nuestra iglesia. Okay. Esta vara de medición, entonces, ejemplo, si a plaza de mercado, yo no sé si en la plaza todavía usan las balanzas estas para poner el peso de que tú vas a comprar, le están poniendo la etiqueta de calibración de DACO, ¿sí? ¿Y por qué hacen eso? ¿Saben por qué? Porque pueden ajustarlo, que en vez de venderte una libra, dice una libra y te venden 3/4 de libra, si no está calibrado. Pues la vara perfecta es contra la cual todo se mide para estar seguro que una libra es una libra, un pie es un pie, un galón de gasolina es un galón de gasolina. ¿Por qué? Porque ¿cuánto está la gasolina ahora? 93 centavos, como 4 pesos. Si tú vas a echar 4 pesos allí adentro, ¿qué tú quieres que esté dentro de tu tanque? Los 4 pesos de gasolina. Pero si no, si juegan con las medidas, tú pagas 4 pesos y te echan 3/4 de galón. ¿Quién sale ganando? Ellos. Ok. Enjuiciará sumariamente cualquier brote de pecado. Si estamos en una condición perfecta, ¿quién va a pecar? Pues sí, habrán gente que van a pecar. Y sí, serán enjuiciados. ¿Por qué pecarán? Porque la maldad está en el hombre. El camino del hombre es continuamente hacia él. Mal. Entonces, si yo ahorita voy a dar una ilustración. Si yo estoy bajo un gobierno que no quiero y tengo que ir todos los años a Jerusalén y adorar a rey, y voy el primer año y voy el segundo año y voy el tercer año y no quiero ir el quinto año, pero tengo que ir. Y no quiero ir el 10º año, pero tengo que ir. Y no quiero ir el próximo año, pero tengo que ir. Y no quiero ir el próximo año, pero tengo que ir. ¿Y qué está sucediendo dentro de mí? Me está dando coraje que yo tenga que someterme a algo que no quiero. Y eso es coraje. Cada vez que voy, lo hago porque estoy obligado a hacerlo, no porque deseo hacerlo. Ahora, 1000 años así. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar y llegó al otro lado, después de ser perseguido por los egipcios, ¿qué hicieron al otro lado? Dios dijo que traigan 12 piedras del mar, lo traigan y lo levanten y hagan un altar allí, para que cuando los hijos de Israel pasen, se acuerdan el milagro que se hizo aquí. Esas piedras existen. El pueblo de Israel, ¿se acuerda de eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Vamos a preguntar, ¿qué día celebran el lunes? ¿Qué día feriado es el lunes? ¿Día de los presidentes? ¿Cuál es presidente? De Colombia. De Estados Unidos, todos los presidentes, ok, ¿cuántos son? ¿Cuántos presidentes son? ¿Han tenido los Estados Unidos? ¿Y cómo ustedes celebran algo que no saben? Julio 4, ¿qué se celebra? ¿Independencia de qué? Ajá, ¿quién lo celebra? Se llama todo lo para la playa. Eso es lo que hace la gente del mundo, se van todos para la playa. ¿Celebran julio 4? No, lo cogen como un día de asueto. Julio 25, ¿qué se celebra? Esa la tienen que saber. La constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Ve, yo esa no la, se supone que la sepa, ¿ok? Porque yo no me crié aquí, pero esa mi esposa me hizo recordármela. ¿Ok? Después de ciertas generaciones que pasan, se van olvidando. Y se van olvidando. Y los nuevos que van naciendo. Pregunta, ¿quién de aquí estuvo en la guerra de Vietnam? No en combate. ¿Hace cuánto fue eso? 6-4, 7-4. Ok. ¿Quién se acuerda? Ustedes jóvenes, ¿saben de la guerra de Vietnam? Ni idea. De Irak, de Kuwait, de Afganistán, de Mali, de Somalia. Todas esas son cositas que han sucedido por allí, por el mundo, pero no se acuerdan. Y cada generación que se va levantando, se va olvidando, se va olvidando, se va olvidando. Y después de 1000 años, se van olvidando la gente de qué maravilla hizo Dios libertando al pueblo de Israel. Y se van olvidando por qué tienen que ir y darle adoración al Señor en Jerusalén, en el templo. Y van de mala gana. Y eso poco a poco va cambiando su manera de ser. Israel en el milenio será restaurada, regenerada, y los súbditos del Mesías, convertidos y restaurados, reunificados, casados con Jehová, exaltados sobre los gentiles. ¿Cómo es eso? Hoy en día, ¿quién quiere exterminar a Israel? Exterminarlo. Irán. Irán quiere bojar a Israel sobre la faz de la tierra. Y lo ha publicado, lo ha dicho, y está desarrollando armamento para ese propósito. Pero no lo van a lograr, porque Dios cuida a ese pueblo. Ellos estarán sobre los gentiles y no les gustará a los gentiles. Será hecho justo, testigo de Dios, embellecido para glorificar a Dios. Los gentiles, los prometidos en la Escritura, serán siervos de Israel. Experimentado la conversión antes de su admisión, estarán sujetos al Mesías. Los gentiles que entraron después de la tribulación. Jerusalén será el centro de la tierra milenaria, centro del gobierno del reino, ciudad gloriosa, protegida por su rey, grandemente ampliada sobre su superficie anterior, accesible a todos y centro de adoración. Palestina, herencia de Israel, grandemente ampliada, topografía modificada. La palabra topografía quiere decir el tejeno. ¿Ok? Donde había montes, habrán valles. Y estará todo bien bueno para agricultura. Habrá abundancia de lluvia. Será reconstruida, redistribuida a las doce tribus. La porción santa. Ezequiel 48, del 8 al 20. Ok. Esa es la tierra de Israel, que existirá durante el milenio. ¿Sabe dónde estamos? Bien. En mi inglés bien malo, español bien malo, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Algo así. Ok. El mar Mediterráneo. Ajá. Aquí está Egipto. De aquí, cerca del río Nilo, cruzando por allá, ahora mismo este territorio de aquí, creo que es Irán, esta porción, o Irak, uno de los dos. Este es el río Éufrates. Y de este monte de acá arriba, esto es Siria. Todo este terreno es lo que se le ha prometido al pueblo de Israel. Una escritura dado al pueblo de Israel hace más de 3,000 años atrás por el profeta Ezequiel, de tal sitio a tal sitio. Desde el extremo norte por la vía de Etlón, viniendo a Hamat, a Zarean, en los confines de Damasco, al norte hacia Hamat, tendrá Dan una parte desde el lado oriental hasta el occidental. O sea, esta franja de terreno aquí va a ser de la tribu de Dan, la próxima de otra tribu, así por estilo, lo vamos a ver. Junto al límite de Gad, al lado meridional al sur, será el límite desde Tamar hasta las aguas de las Rencillas, y desde Cádiz y el Ajoyo hasta el Mar Grande. Este es el Mar Grande. Gloria a Jesús. Dan, Aser, Neftalí, Manasé, Efraín, Rubén, Judá, Benjamín, Simeón, Isaacar, Zebulón y Gad. Y brinqué una porción. Esto es la porción del príncipe. Esta es la porción que se le da en heredad a los levitas, para que ellos tengan donde habitar y poder oficiar continuamente delante del Señor. En esta porción de aquí, este bloque que está aquí, es la porción especial. Vamos a ver esa porción. ¿Qué hemos visto aquí? Aquí vino Jesucristo, se paró sobre el monte de los Olivos, luchó, ató a el falso profeta, el anticristo, y el dragón lo echó todos al lugar de tormento. El Satanás por 1,000 años, al cabo de 1,000 años, será levantado. En esos 1,000 años habrá este gobierno. Eso es lo que representa eso ahí. Esta porción que está aquí está ampliada a esta porción de aquí. Ok, ¿qué tenemos allí? Lo vamos a ver mejor en la próxima imagen. Esta porción que está aquí está ampliada aquí. Jerusalén, y fuera de Jerusalén al norte, el templo y el trono de Jesucristo. Y habrá un camino para llegar hasta allí. De debajo de su trono saldrá un río de aguas salutíferas para la sanidad de las naciones. Y habrán árboles en ambos lados donde estará el fruto para la sanidad. Y dará su fruto mensual. Ok, un montón de citas bíblicas aquí. Jerusalén. La medida y las dimensiones de esto se encuentra en Ezequiel 48, del 5 al 35. Cada una de estas, habrá 3 entradas en cada lado. Y cada entrada tendrá un nombre de una de las tribus. Aquí Isaacar, Simeón, Dan, Benjamín, José, Leví, Judá, Rubén, y así por estilo. Esta agua que sale de aquí vendrá hacia el gran río, el gran mar, el mar Mediterráneo. Se divide en 2 y coge hacia acá y entra al mar muerto y le da vida al mar muerto. Ok. Si fuera posible, vamos a buscar. Algunos me ayudan porque no tengo la Biblia. Zacarías 12, del 1 al 14. Zacarías 12, del 1 al 14. Isaías 35, 8. Gloria a Jesús. Zacarías, y el otro es Zacarías 14. Del 1 al 20. Zacarías 12, del 1 al 14. ¿Quién lo tiene? Puede leer. Amén. Gloria a Jesús. O, si no, me lo dan y yo lo leo. Pero necesita hacer letra grande porque los ojos míos no ven la letra de esa chiquitita. Zacarías 12, del 1 al 14. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Bueno, aquí son 2 citas. Uno está en el 12 y el otro está en el 14. 12, del 1 al 14. Amén, sí. Gloria a Jesús, gracias, hermana. Sí. Yo te aguanto esto. En aquel, versículo 3. En aquel día convertirá Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarla. Todas las naciones se juntarán en contra de Jerusalén, pero entonces yo espantaré a todos los caballos y volveré locos a sus jinetes. Cuidaré de los descendientes de Judá y dejaré ciegos a todos los caballos de las naciones. Al ver esto, los jefes de Judá dirán para sí: el Señor Todopoderoso es el Dios de los que viven en Jerusalén y el que les da fuerzas. En aquel día haré que los jefes de Judá sean como un brasero encendido entre la leña, como un fuego entre manojos de espigas. Devorarán a derecha e izquierda todas las naciones vecinas, mientras que los habitantes de Jerusalén vivirán otra vez en su ciudad. Pero primero yo, el Señor, salvaré a las familias de Judá, para que no crezca el prestigio de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén por encima de los demás descendientes de Judá. Yo, el Señor, protegeré a los que viven en Jerusalén. Los más débiles de ellos serán tan fuertes como el rey David, y los descendientes de David serán como Dios, como el ángel del Señor que va al frente de ellos. En aquel día destruiré a cualquier nación que ataque a Jerusalén. Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él, por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Se hará en Jerusalén un duelo tan grande como el duelo que se hace por el dios Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Familia por familia, cada una por su lado, hará duelo en el país, los descendientes de David y también sus mujeres, los descendientes de Natán y también sus mujeres, los descendientes de Leví y también sus mujeres, los descendientes de Simí y también sus mujeres, y así todas las otras familias, cada una por su lado y también sus mujeres. Ya que dijiste eso también, ¿puede ser el 14? Claro. Amén. ¿14 qué era? 1 al 21. Ok, lea así. Ya viene el día del Señor, cuando tus despojos, Jerusalén, habrán de ser repartidos en medio de ti. Este día reunirá el Señor a todas las naciones para que peleen contra Jerusalén. Y conquistarán la ciudad, saquearán sus casas, violarán a sus mujeres y se llevarán cautiva a la mitad de sus habitantes. Solo el resto permanecerá en ella, pero luego saldrá el Señor a luchar contra esas naciones, como cuando lucha en el día de la batalla. Ese día el Señor apoyará sus pies sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, hacia el lado oriental, y un gran valle que correrá de oriente a occidente dividirá en dos el monte de los Olivos. Medio monte se moverá hacia el norte y el otro medio hacia el sur, y ustedes huirán por ese valle que quedará entre los montes, el cual llegará hasta Asal del otro lado. Huirán ustedes como antes huyeron sus antepasados, a causa del terremoto que se produjo cuando el rey Osías gobernaba en Judá. Y vendrá el Señor mi Dios acompañado de todos sus fieles. Ese día no hará frío ni habrá heladas. Será un día único conocido solamente por Dios. En él no se distinguirá el día de la noche, pues aún por la noche seguirá habiendo luz. Entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas que correrán en invierno y en verano, la mitad de ellas hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Ese día reinará el Señor en toda la tierra. El Señor será el único y único será también su nombre. Todo el país quedará convertido en una llanura desde Gueba hasta Rimón, al sur de Jerusalén. Jerusalén estará en alto y será habitada en ese lugar desde la puerta de Benjamín hasta la puerta del ángulo, donde antes estuvo la puerta antigua. Y después la torre de Ananel hasta las prensas de aceite del rey. Sí, Jerusalén será habitada y no volverá a ser destruida. Sus habitantes vivirán seguros. Pero a las naciones que hayan luchado contra Jerusalén, el Señor las castigará duramente. A su gente se le pudrirá la carne hervida y se le pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Ese día el Señor los llenará de espanto. Cada cual agarrará de la mano a su compañero y levantará la mano unos contra otros. Entonces luchará también Judá en Jerusalén y arrebatarán a las naciones vecinas abundantes riquezas de plata, oro y ropas. El mismo castigo que ha de caer sobre la gente caerá también sobre los caballos, los mulos, los camellos, los asnos y todas las bestias que los enemigos tengan en sus campamentos. Después de esto, los sobrevivientes de los mismos pueblos que lucharon contra Jerusalén irán año tras año a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso y a celebrar las fiestas de las enramadas. Y si alguna de las naciones de la tierra no va a Jerusalén a adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, la lluvia no caerá en sus tierras. Y si los egipcios no van, el Señor los castigará del mismo modo que a cualquier otra nación que no vaya a celebrar las fiestas de las enramadas. Ese será el castigo de Egipto y de todas las naciones que no vayan a celebrar las fiestas de las enramadas. Ese día, hasta los cascabeles de los caballos llevarán la inscripción consagrado al Señor. Y los calderos del templo serán entonces tan sagrados como los tazones que están delante del altar. Todos los calderos en Jerusalén y en Judá estarán consagrados al Señor Todopoderoso. Quienes vayan a hacer un sacrificio los usarán y cocerán en ellos la carne de los animales ofrecidos. Ese día ya no habrá más comerciantes en el templo del Señor Todopoderoso. Amén. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Qué bueno que ella tiene esa voz y lo puede hacer así fácil. Gloria a Dios, qué bueno. Allí vemos entonces donde el Señor ya está dialogando de todo esto que hemos visto. No voy a entrar en todas estas otras citas porque se nos va el tiempo. Pero vamos a preguntar, ¿qué sucedió durante el periodo de la tribulación con el mar grande? Se contaminó, se hizo sangre y los peces que había en él murieron. ¿De qué está hecho ahora mismo el mar muerto? El mar muerto es un mar que te queda debajo del nivel del mar Mediterráneo. El agua no puede salir de allí. El agua que entra allí se queda y se evapora y todos los minerales se quedan allí. El mar muerto tiene una alta concentración de sal y minerales. Si tú vas allí, te puedes acostar casi encima sin hundirte por la cantidad de minerales que están en el mar. Sin embargo, estas aguas que salen de aquí darán vida al mar y al mar muerto. Pero si el agua se estanca, el agua estancada no dará vida. Tiene que ser agua corriendo. Las naciones tienen que venir aquí a adorar al rey. Y aquella nación que no viniera, ¿qué le pasaría? No llovería sobre su tierra. Y si no llueve sobre su tierra, se quedan con hambre. Esto es entonces el templo donde estará el Rey de Reyes gobernando. En este lugar aquí, lugar santísimo, aquí está el trono, aquí está la corte exterior. De aquí sale el río, que está descrito en Ezequiel 47, del 1 al 12, que coge por aquí para abajo, por la puerta del este, entonces hacia abajo. Y a cada lado están los árboles que son para la sanidad de las naciones. De nuevo, en Ezequiel 40, del 1 hasta el 43, 27, son las dimensiones de todo esta, de donde está el templo del Señor. El de arriba es el templo de Salomón. El de abajo es el templo milenial. Representación artística. ¿Ok? Daniel 7:14. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Dios es soberano sobre todos los humanos. Relación de reinos humanos versus el reino de Dios. ¿Qué vimos en Daniel capítulo 2? Digo, capítulo 7. Ups. Quiz. Daniel capítulo 7. Quiz. Ok, Daniel capítulo 7 es la visión de Daniel, que él vio muchas bestias. Entonces esas bestias lo comparó con los imperios de los hombres, y los imperios son la manera que Dios ve los corazones y los imperios de los hombres como bestias. Daniel capítulo 2, sueño de Nabucodonosor, él ve una estatua grande con la cabeza de oro, los brazos de plata, y así por el estilo va cambiando la manera que el hombre ve sus imperios, glorificándose a sí mismo. Aquí entonces vemos la relación de los reinos humanos. Son bestiales. El reino de Dios, perfecto, paz, amor, seguridad. El reino final del milenio, el sistema mundial de liderazgo impuesto por Dios, es todo lo que quedará. Jesús recibe plena, absoluta autoridad sobre la creación. Todos se inclinarán ante Él por su victoria en el Calvario. Isaías 11, 1 al 5. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres

se refleja de la naturaleza profética, la vanidad de derrocar a Dios, pero sin posibilidad de lograrlo. Dios es omnipotente. Dios impondrá su autoridad a través de su Hijo Jesús. ¿Qué sucede al fin del milenio? ¿Recuerdan a Satanás que lo ataron? Al principio lo ataron, lo echaron al lugar del tormento por 1,000 años. No hay excusa, Satanás no está, pero dentro del corazón de la gente empieza a levantarse este deseo de que yo no quiero seguir haciendo esto. Yo no quiero que este gobierne sobre mí. Yo no quiero Y entonces sueltan a Satanás. Liberación de Satanás y la revuelta satánica dirigida contra Jesús. Hombres de las naciones que no vieron las cosas de las tribulaciones desearán liberarse del gobierno teocrático, demostrando que el mal está en el hombre por naturaleza. Verán en Satanás una oportunidad para librarse de Jesús. Pero descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos los que se oponen a Jesús. ¿Cuándo sucede eso? Aquí todo empieza bueno, va mejorando, mejorando, mejorando, decae, se revelan, y aquí viene el poder de Dios, fuego del cielo, lo consume a todos. El dragón suelto para engañar a las naciones. Amén. Gloria a Jesús. Apocalipsis 20, 7 a 9. El dragón echado en el agua de fuego por la eternidad ahora. ¿El dragón quién es? Lucifer, un ángel. Entonces viene purificación del reino, el juicio del trono blanco y destino de los perdidos. Y eso lo cubriremos la semana que viene. Amén. Pregunta. Dudas. Milenio. Todo bueno. Jesús gobierna. Cumple todos los pactos al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el que gobierna con Jesús. David está en el trono. Jesús está físicamente aquí sobre la tierra. La gente empieza bien, se van olvidando. Y llega un momento donde se rebelan contra Jesús, se levantan, pero Dios desciende fuego del cielo y los consume. Amén. En el aspecto del corazón nuevo, eso es en el milenio, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene la herencia pecaminosa? Esto es una generación, ¿verdad? ¿Sabes? En ese sentido, estoy un poquito, daría esa pregunta. Ok. Corazón nuevo, si al principio del periodo hay corazón nuevo es puesto en el pueblo de Israel, no necesariamente en las naciones, ¿okay? Porque el pueblo de Israel es al que se le cumple todas las promesas que Dios se le viene haciendo desde Abraham por allá atrás, en el pueblo de Israel, pero las naciones no necesariamente. Ellos están sujetos porque tienen que sujetarse a Jesús, pero el corazón no necesariamente cambió. Se supone que ellos vayan y vean y aprendan, igual que nosotros. Cuando nosotros nos convertimos, ¿qué sabíamos de Jesús? Muy poquito, pero con el pasar del tiempo vamos educándonos. Primero nos dan leche espiritual, no adulterada. Después nos dan vianda y después nos dan bistec encebollado con ajo y habichuela. Más rico, amén. Gloria a Jesús. A mí me encanta la ajo y habichuela y bistec, bien bueno. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Amén. Les di hambre, ¿ah? ¿Eh? Eso sí que les llamó la atención, ¿vieron, muchachos? Mira, vámonos. Sí. Gloria a Jesús, tiene frío, ¿eh? Alabado Jesús. Si no hay pregunta, vamos a estar de pie y nos vemos entonces viernes que viene. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, te damos que hemos podido, mi Señor, estar aquí con tu palabra, mi Dios. Entendiendo que cuando tú dices Rey de Reyes y Señor de Señores, tú eres fiel y verdadero y tú has de cumplir todo lo que tú has pronunciado en tu palabra, Señor. Nosotros lo creemos, Señor. Y mirando, Señor, la maravilla que tú tienes revelada a tu pueblo, Señor, a todas las naciones, que ellos no puedan verlo, nosotros lo atesoramos, Señor. Nos llena el alma, el espíritu, Señor, sabiendo y conociendo todas estas cosas que tú tienes preparado. Gloria a Jesús, para disfrutarla contigo. En este momento, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de estar aquí para adorarte y glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.